Esto es como manejar un control remoto bien. A nadie le da trabajo con un control remoto. California es que ya sé, solo para que tengan una idea, cualquier teléfono celular que tengan ustedes, cualquiera, tiene más capacidad de cómputo que todas las computadoras que llegaron al hombre a la luz. Cada uno, o sea, nosotros de hoy tenemos más capacidad de cómputo que todas las computadoras que ayudaron al hombre a la luz. Thank you.